Pero la cosa había comenzado, un tiempo antes. Primero fueron los autores. Qué curioso cómo los buenos autores de ficción pueden adelantarse a los hechos. No fueron tras los lectores casuales, sino por los más hambrientos. Siguieron los cultores de las artes bellas. Antes de la música, hubo una particular alevosía. Al fin, cualquier libre pensador fue objeto de la ira y el encierro. Todos en los vagones del Transiberiano. Rumbo a un destino inexorable. Pero las horas nos unieron. La unión nos dio resistencia. Y entonces la condena ya no fue castigo. El primer año fue el de la persecución. El año nos persigue. El segundo, el de la condena. El tercer año fue el año en que nos reconocimos unos a los otros. El cuarto. Proclamamos un líder. Y aquí estamos los preparados, juntos, listos. En este quinto año. El año de la rebelión. Siberia. Un programa de radio. Estoy aquí para robarles el sueño. Señoras y señores, bienvenidos a la Siberia. Bienvenidos a la trasnoche.